Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. No me responden los dedos. Los dedos no hablan. No te van a responder si les hablas. Está muy bien, pero yo intento doblarlos y no puedo. Las manos me quedan abiertas y siento como el frío. No sé cómo explicarte. Tengo las manos paralizadas. ¿De quién es ese poema que estás leyendo? No es un poema. No puedo cerrar las manos. Del congelamiento, el grado de congelamiento de mis manos. Mira. ¿Se siguen usando los guantes? Sí, ¿no? Y sí, sí. Muy necesario, no tengo. Mira, te la regalo cuando quieras usar el jueguito de la moto, del autito. Con los guantes no vas a poder. Está bien. Pero es un problema, la verdad. Es un problema. Yo uso guantes de boxeo para operar técnicamente en la radio, pero... Ah, ¿por eso está toda rota la consola? Claro, y sí. Pero bueno, me resulta como más cómodo. Ah, podemos decir que animamos fiesta, cumpleaños de 15, bar mitzvah, todo, arrancamos con chiste. Oh, a lo loco. Afiladísimos estamos en la jornada de hoy. Afiladísimos. Bueno, no sé, yo no te entiendo. Yo sé que cada invierno hablamos de esto, pero... No, yo no te entiendo. No te entiendo. Que me digas que preferís el frío. O sea, vos un día, una jornada como... En jornadas como esta, así de mucha lluvia y de frío, la pasás bomba. Te sentís a gusto. Yo te vi entrar con capucha recién. Me gusta abrigarme. Disfruto abrigarme. No la paso bien. Disfruto abrigarme. Obvio, no la paso bien. ¿Qué es lo que disfrutas de abrigarte? ¿Qué? ¿Te vas poniendo ropa encima y te viene una sensación como de felicidad? Claro, me gusta más vestirme para el invierno. Porque en el verano no. Sacarme la piel no puedo. Claro. Ya el calor en el estudio sin el aire acondicionado. No lo puedo comprender. Yo sé que hay... cuerpos que sufren más el verano y otros que sufren más el invierno, pero no me cuesta comprender que alguien se sienta a gusto con un clima así. Yo me siento a gusto. Sí, por eso no te entiendo. En eso estábamos, no te entiendo. Bueno, igual creo que vamos a poder hacer el programa de hoy. No necesito las manos para hacer radio. Acá, perdón, te pregunto una cosa. Esperando. Te pregunto una cosa, Fer, sí. Importante. La computadora de la radio sí. Dice cuántos grados hacen. Sí. ¿Es verdad? ¿Le creemos? ¿Está chequeado? No, pero dale, ¿cuánto dice? A ver, espera, vamos a hacer las cosas como corresponden. ¿Cuántos 6 grados, 7 grados hace en la ciudad de Buenos Aires? La gente puede estar escuchando este programa un año después, en verano, por ejemplo. Sí, mira, la computadora no miente. Hacen 9 grados en la ciudad de Buenos Aires. Horrible. Lluvias suaves. Horrible. Horrible. Me predispone muy mal. Decí que me engancha saber lo que tenemos para el programa de hoy. Porque hace bastante tiempo que venimos queriendo abordar el juicio por la desaparición forzada seguida de muerte de Franco Casco en Rosario. Y el juicio está por terminar. para quienes nos están escuchando en vivo este miércoles 12 de julio, iba a ser mañana, pero se postergó para la semana que viene la audiencia de cierre contra los policías que están imputados como responsables. Franco, en octubre del 2014, fue detenido en una comisaría de Rosario cuando se iba a tomar el tren para volver a Florencio Varela, donde vivía. Bueno, desapareció. Lo habían... iba a decir secuestrado. Sí, lo secuestraron porque lo ingresaron a una comisaría en la que en los libros adulterados dijeron que unos días después lo habían dejado libre. Y Franco seguía sin aparecer hasta que apareció un mes después en su cuerpo en el río Paraná. Y obviamente los policías son responsables. Hay una mujer también allí que está en el juicio. Y bueno, vamos a hablar con el papá, con Ramón Casco, el papá de Franco, para ver cómo está viviendo esta última etapa previa a conocer el veredicto. Bueno, y después vamos a estar escuchando a la abogada Aldana Ross, que es la abogada de Delfina Sarranz, la mamá de Arcoiris, en este caso por un caso similar al de la niña Arcoiris, pero en Chaco. Uh-huh. La niña Cielo es el nombre que eligieron para resguardar su identidad. Uh-huh. Denunció los abusos por parte de su progenitor con complicidad de los abuelos paternos y... Con pruebas, digo, como indican que hay pruebas y hay indicios de que hubo abuso, directamente descreyeron de las palabras de la niña y no avanzó la justicia y dejó la causa parada. Así que vamos a estar escuchando a la abogada Aldana Ross para que nos cuente un poquito más sobre este caso, porque además hay una concentración, si nos están escuchando en vivo, mañana jueves 13 de julio, allí en la ciudad de Resistencia, Chaco, desde las 8 horas en Brown y López y Planes, justicia por la niña Cielo. Y también, como es el cumpleaños hoy de una de las fundadoras de este espacio, María Eugenia Otero está cumpliendo años, vamos a estar, ahí está, ahí se me escucha bien, sí. Bueno, decía que como es el cumpleaños de María Eugenia Otero, una de las fundadoras de este espacio, vamos a modo de regalo, vamos a pasar un segmento de una transmisión que hicimos algunas semanas, que anunciamos ya hace un par de programas, pero que pasamos nada más que 2 o 3 minutos de una charla entre Ana Quiroga y Josefina Racedo sobre el primer encuentro de Ana Quiroga con Enrique Pillón Rivière, y es un gran regalo para Euge, que es una pilloniana de ley, ¿no? De ley y fuera de la ley también. Así que, bueno, le vamos a regalar eso porque sabemos que nos está escuchando. Y también vamos a tener un parate musical todo postergado. ¿Vamos a tener? Sí, dijimos que la semana pasada que dejábamos el parate musical con The Cure para esta semana. Así que vienen para un festival aquí en Buenos Aires. ¿En la Retaguardia? No, en Buenos Aires. Vienen para el Locro, ¿te imaginas? A Robert Smith en el Locro de la Retaguardia. tomando vino en la consumición. Vengo para músicos. Vengo claro. Por otra consumición, dice. Me lo imagino. Por un momento se me vino la idea de Robert Smith tocando en la sala Cachito Puckman. Sí, charlando con Juli, por ejemplo, charlando con, ¿no?, con gente en el fondo. Claro, sí, totalmente. Es más, haciendo una cumbia con Juli. Y bueno, vamos a escuchar ahí uno de los temas de la actual formación de Cure, que es realmente suena impresionante para quienes nos gusta ese tipo de música. Para otros es un embole, porque The Cure no tiene término medio, ¿no? O te gusta o te parece un embole. Acá los dos nos gusta. ¿Cuenta así como regalo para Mario Eugenio Otero? O... No, cuenta como embole. Para Otero cuenta como embole. Pero vamos a escuchar una bonita canción. La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Bueno, como te decíamos al comienzo, Franco Casco desapareció el 6 de octubre del 2014. Estaba a punto de tomar el tren hacia la localidad de Florencio Varela. Vivía ahí desde Rosario y desapareció. La familia lo empezó a buscar y dio con la novedad de que había sido detenido en la comisaría séptima de Rosario, donde figura que fue liberado un día después, ¿no? En los papeles, en las actas de la comisaría, dicen que al día siguiente Franco fue liberado cerca de la medianoche. Sin embargo, seguía sin aparecer. Su cuerpo finalmente apareció casi al mes en el río Paraná. Y a partir de allí comenzó la búsqueda de justicia de las familias. Para nosotros aquí en La Retaguardia, que televisamos en vivo los juicios de lesa y vemos los secuestros y las desapariciones ocurridas hace 40 años o más, y que cuando nos encontramos con casos recientes, ¿no? Pues no se cumplieron todavía 10 años siquiera del hecho de Franco Casco, se nos cae un poco todo, ¿no? Se nos mueve la estantería, porque justamente si estamos alrededor de las causas de lesa es porque apostamos a un verdadero nunca más. Cuando vemos casos como el de Franco, nos resulta difícil pensar en un nunca más. Perdón. Estamos para charlar con Ramón, con el papá de Franco. Ramón, bienvenido al aire de La Retaguardia. Soy Fernando Tevele con tos y Pedro Ramírez Sotero. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Sí. Gracias por invitarme a hablar con ustedes. Y bueno, acá estamos esperando todavía. Para quienes nos están escuchando en vivo, la audiencia de cierre, la del veredicto, iba a ser mañana, pero quedó postergada para la semana que viene. ¿Cómo estás viviendo estos momentos previos? Y bueno, imagínate, el caso desde hace 9 años, estamos más angustiados que antes todavía. No sé lo que pasa, por qué no dicen verdaderamente el día que tienen que hacer la sentencia, ¿no? Y ahora vienen las vacaciones y no se sabe. Eso del martes 18 es un ligero, ¿no? Pero con cómo está el asunto, como viene la feria, no sé. Bueno, podrían levantar la feria por cuestiones particulares. Lo hemos visto en otros juicios y supongo que van a respetar esa fecha del 18. Entre los imputados está desde el comisario para abajo, hay un montón de efectivos policiales, incluso una mujer. ¿Cuánto les costó llegar a este juicio y reconstruir lo que pasó con Franco? Sí, mira, la verdad es que lo costó mucho porque ellos han querido investigar los primeros meses y trataron de ocultar todo, así que por eso se pasó al fuero federal. Desde ahí se empezó a investigar un poco más, pero se han ocultado muchas cosas. Por ejemplo, cámaras de la comisaría, las cámaras, no, ninguna dice que existían, no sé, que estaban rotas. Y bueno, han querido hacer callar a los pibes que salieron algunos, sí, salieron de testigos que han visto y han escuchado. ¿Qué se ha podido ver en el juicio? en cuanto a cómo fueron esas horas y los días posteriores de Franco. Y mirá, estuvo todo durísimo por las cuestiones de que los chicos que tenían que declarar, ¿no? Han sido un poco apretados y bueno, se sacó. Igual, de todas maneras tenemos un buen testimonio de todos y lo sirven en la causa, ¿no? Nosotros que fueron los que investigaron. ¿Qué eran, pibes que lo vieron en la comisaría? Sí, hubo un par de chicos que los vieron, la comisaría. Uh-huh. ¿Y que estaban ellos también detenidos? Estaban detenidos, sí. Claro. Incluso han escuchado golpes, gritos de Franco. Bueno, eso lo tomó el fiscal como una buena prueba, ¿no? Claro. ¿Y qué se supone? ¿Que allí en la golpiza, en las torturas, terminaron matándolo y se deshicieron del cuerpo? Y sí, yo creo que así. Creo que lo mataron ahí y después lo llevaron al tío, tirado. Como si nada, como... Fue muy agobiante, muy tremendo... O hacer eso, no sé por qué, porque era de Buenos Aires. Uh-huh. ¿O por qué? Claro. Por eso hoy estamos pidiendo que realmente se haga una buena justicia. Y que paguen lo que tienen que pagar. Ramón, acá Pedro te saluda. Viendo la cantidad de policías involucrados en este juicio, sabemos que un montón de veces en este tipo de casos hay un ocultamiento, bueno, en este caso intentaron ocultarlo a partir de estas actas falsificadas, pero esta cantidad de gente imputada da cuenta, ¿no? del aparato que tienen las fuerzas para poder encubrir en estos casos. Digo, hay demasiada gente que tuvo que participar para poder intentar esconder lo que pasó con Franco, ¿no? Sí, seguramente. Eso fue lo que pasó, ¿no? Ellos han tratado de encubrir tanto todo. E inclusive algunos policías que tenían que declarar, se negaron a declarar. Únicamente habló el comisario y habló como hora, no sé, en varios audiencias. Pero bueno, yo tengo entendido que a mi hijo lo mataron ahí y bueno, y nada, yo solamente ahora, ¿no? La familia está, esperemos mucho, esperemos que se haga justicia de todas maneras, pero bueno, eso veremos ahora después. Desde el mar, que no sé qué dice, de vuelta. Bueno, está confirmado todavía la audiencia de sentencia. Claro. Vos decías que el comisario habló durante el juicio. ¿Qué es lo que ellos dicen? ¿Ellos dicen que lo liberaron al otro día? ¿Sostiene eso el comisario todavía? Sí, así dice el comisario. Pero... No sé, yo no le creo porque por todo lo que pasó, que lo llevaron, lo golpearon hasta matarlo, no sé. Ahí no lo largaron. Uh-huh. Lo tiraron al río directamente. Y bueno, qué sé yo, ahora como tienen tanto, tienen como 10, 12 abogados, defensores. Uh-huh. Lógicamente, ¿no? Pero no sé si le van a creer, ¿no? A ellos o a nosotros. Claro, claro. ¿Y aducen por qué lo detuvieron? ¿Dijeron algo sobre por qué lo detuvieron? Sí, supuestamente por un vecino de la zona lo vio que merodeando, dice, por las calles ahí de Calle Salta, como le dicen, algunos le dicen, Catamarca. Un vecino que era amigo del comisario. Uh-huh. Lo llamó el comisario y le dijo eso, que se veía merodeando un pibe. Claro. Y bueno, ¿y ahí dónde fue el comisario? No sé, el comisario por qué tuvo que ir él, teniéndolo. Había sido que ellos se conocían. Lo habló directamente en el teléfono del comisario, en el privado de él. Uh-huh. Y bueno, y ahí se armó todo lo que pasó, todo lo que pasó. El comisario dijo que Franco le quería tirar con una piedra, con un adoquín, que le rompió la camisa. Y bueno, ya lo llevaron y cobró hasta la muerte. Claro. Los testimonios a los que hacíamos referencias de chicos que estaban detenidos ahí dicen que lo escucharon y que de repente escucharon, después de los pedidos de auxilio de Franco, un silencio total. Que da cuenta de lo que podría haber pasado, ¿no? Sí, eso es lo que dijeron los chicos. Uh-huh. Los chicos estaban detenidos ahí y dijeron, tanto gritaba él, les pedía que no sigan pegando más, hasta que un golpe seco se escuchó, dice, en la pared, como un golpe de la cabeza que le dieron. Uh-huh. Bueno, después no se escuchó más nada. Claro, claro. ¿Qué expectativas tenés? ¿Qué crees que va a pasar? Y yo, qué sé yo, cómo están las cosas, hay veces que no sé qué pensar, porque también han pasado muchos casos así y lo han dejado libre a uh-huh. todos los policías. Claro. Así que no sé, viste, ahora qué pensar. Yo, por lo menos, si fueron 19 de la comisaría que estaban ahí, sí, trabajando, por lo menos que le den a 5, 6 la perpetua, porque lo han matado ahí a golpe y han hecho una barbaridad con mi hijo. Uh-huh. Es todo tan cruel de parte de la justicia en estos casos que casi podríamos decir que ustedes deberían considerarse, mirá lo que voy a decir, que deberían considerarse afortunados porque no ha pasado tanto tiempo, 9 años para llegar a un juicio en este tipo de causas, es poco. Hay familias que han transcurrido más tiempo todavía, con mayor cantidad de pruebas, y no consiguen cuando hay integrantes de las fuerzas de seguridad cuestionados por su participación, no consiguen llegar a juicio. Es muy loco que pase eso, ¿no? Vos lo debes saber, porque te debes haber cruzado con familiares de otros casos a partir de lo que te pasó. Sí, yo estoy, a veces nos juntamos todos juntos, estamos ahí en los tribunales, y sí, también cuentan eso, que bueno, que ellos hace muchos años que vienen luchando para dar claridad a todo lo que pasó con los familiares, con las familias desaparecidas. Y bueno, sí, pero la familia quiere justicia. Y bueno, estamos luchando para eso. Ramón, ¿qué le podrías decir a la gente que nos está escuchando sobre Franco? ¿Cuántos años tenía? ¿Qué andaba haciendo allí en Rosario? Bueno, Franco tenía 20 años cuando él vino. Trabajábamos juntos. Yo trabajaba de albañil y lo llevaba él a trabajar conmigo. Uh-huh. Y Yo se quería venir, como conocí a una tía que fue a Buenos Aires a pasear una vez, llevó a un hijo, y quería venir a verlo a mi hermana y al primo. Y entonces, se vino, creo que fines de septiembre. Estuvo una semana y ya no... cuando... Y bueno, cuando fue a tomar el colectivo, el tren, fue lo que pasó. Le mandamos un abrazo grande. Vamos a estar atentos aquí en La Retaguardia con el día del veredicto. Ojalá que sea el próximo 18. No merecen seguir en la espera. Y ojalá que haya veredicto condenatorio para los 19 policías. Bueno, como decías vos, para quienes más responsabilidad tienen. Un abrazo fuerte. Bueno, muchísimas gracias por comunicarse y bueno, que sea justicia por todo. Esperamos que sí. No. Hemos charlado con Ramón Casco, el papá de Franco Casco. 20 años tenía el 6 de octubre del 2014. Se iba a tomar el tren de Rosario a Retiro para volver a su casa y nunca más apareció su cuerpo recién, 24 días después, en el río Paraná. Bueno, están acusados el comisario Diego Álvarez, los agentes Walter Benítez, Fernando Blanco, la agente Cecilia Contino. Están acusados de coautores de desaparición forzada, agravada por la muerte de la víctima y también por torturas, seguida de muerte. Y también están en el juicio el subcomisario Enrique Gianola Rocha, el jefe de sumario César Acosta, los agentes y las agentes Cintia Greiner, Marcelo Guerrero, Guillermo Gisel, que le da nombre al expediente judicial, Rocío Hernández. Bueno, en fin, son 19 policías, varones y mujeres, que están esperando la resolución del Tribunal Oral Federal número 2 de Rosario, los jueces Otmar Paulucci, Eugenio Martínez Ferrero y Ricardo Moisés Vázquez, que van a definir por ahora el martes 18. Tenía que ser mañana el veredicto, lo postergaron para el martes 18 con las últimas palabras. Como son muchos, hay que ver cómo se da la situación. Como decía Ramón, este viernes empieza la feria judicial en la mayoría de las provincias de la Argentina, también en Santa Fe, por lo que el juicio... si se hace levantando la feria. A veces sucede esto cuando hay un caso que lo amerita, que se levanta la feria para poder dictar un veredicto o continuar incluso con un juicio que está en instancias de testimoniales. Vamos a estar prestando muchísima atención a este caso. Es un caso paradigmático, ¿no? Por cómo se dio, por el pibe en la comisaría, por su desaparición forzada, por la aparición del cuerpo que prueba la desaparición forzada, por las pericias que le hicieron al cuerpo que demuestra, actuó allí la perita de parte de Virginia Kramer, probando que el cuerpo tenía golpes, muchos golpes, y que había sido torturado. Esperemos a ver qué define el Tribunal Oral Federal número 2. La Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. La semana pasada terminamos escuchando los primeros acordes de esta increíble canción que estaba en el disco de Head on the Door. llama The Night Like This, o Una Noche Como Esta, ponele, en el cassette decía Una Noche Como Esta. Say goodbye on a night like this, if it's the last thing you ever do. You never looked as lost as this, sometimes it doesn't even look like you. It goes dark, darker still, please stay. I watch you. La canción original tenía un solo de saxo en este momento, que fue reemplazado luego por un solo de guitarra. Aquí estamos escuchando al genial Reeves Gabriel, que estuvo aquí en la Argentina de gira. Es un genio. Casi que solo por esta canción y un par más, pero la semana pasada yo decía que las entradas estaban carísimas. Bueno, están un poco menos caras de lo que yo suponía, porque me equivoqué de festival, pensé que estaban en el Lollapalooza y van a estar en realidad en Primavera Fest, creo. ¿En Primavera Sound? Sí, ahí, en Primavera Sound, en Parque Sarmiento. ¿Y quién más está en el Primavera Sound? Viene Blur, o Blur, no sé cómo le dirás. Hay muchas bandas locales interesantes para escuchar. Déjalo, a ver cómo sigue. Esto es un show en vivo de la gira actual. Está en YouTube. Dejamos un poquito más. Pet Shop Boys. Pet Shop Boys, sí. Bueno, basta, me quedaría escuchando algún tema más. Pero no, basta, basta. Que te vi hacer gestos como que me invitarías a ir. ¿De qué? ¿No? Me iría, no sé si te invitaría, ni siquiera sé si me invitaría a mí. Si me sonó el gesto a ese así. Me encantaría, era gesto de, mira qué interesante está. Sí, claro, está súper interesante la grilla. Pero bueno, creo que no te puedo invitar a vos, ni me puedo invitar a mí, ni puedo invitar a nadie. Bueno. Esa es la vida de... La vida del monotributo. Bueno, seguiremos viendo videos por YouTube. Bueno, ahora sí, Fer, decíamos, recibimos una convocatoria, recibimos un nuevo caso que viene de la mano de Aldana Ross, la abogada de Delfina Sarranz, que es la madre de la niña arcoíris. Y en este caso, bueno, nos acercó una convocatoria que hay mañana por la niña Cielo. En este caso es un caso de Chaco, donde la niña Cielo, que bueno, es el nombre que eligen para proteger su identidad, contó a la Fiscalía número 3 de allí, de la zona, a cargo de Rosana Soto, los abusos por parte de su progenitor con la complicidad de sus abuelos paternos. Bueno, aquí en el comunicado dicen que hay pruebas, que hay indicios, que hay informes psicológicos, pero que de todas formas la Fiscalía decidió dejar la causa archivada sin tomar ninguna medida. Así que vamos a escuchar, si te parece, a Aldana Ross, que nos cuenta un poquito, al menos, sobre este caso. Dale. Lo importante es señalar que desde el Poder Judicial de Chaco lo único que están haciendo es garantizarle la impunidad a los abusadores sexuales, que la niña habló, que no se está respetando la voz de la niña y que, por el contrario, a su vez, el Poder Judicial está criminalizando a la mamá simplemente porque la mamá le cree a su hija e hizo las denuncias correspondientes. Entonces, ahí está lo grave. Lo grave es que lo que es las causas por abuso sexual no avanzan. Entonces, se está dejando básicamente impunes a los abusadores, a los que están señalados como abusadores, por la niña, que básicamente es el progenitor, y los abuelos paternos. Se está dejando totalmente desprotegida a esta niña. De hecho, no cuenta con medidas de protección y a su vez se está criminalizando a su mamá, que su mamá lo que hace es básicamente haber hecho las denuncias correspondientes y bueno, y actuar como actúa cualquier madre o padre que intenta, digamos, proteger a una hija o a un hijo en estos hechos tan aberrantes que son los de abuso. Entonces, lo que se pide es eso, es el avance en las causas penales por abuso sexual, o sea, que no queden impunes, que se investigue como corresponde, que se llegue a un juicio y a una condena para los abusadores y que se brinden las medidas de protección como corresponden respecto de esta niña. Y en este marco, en el día de mañana, jueves a las 8 de la mañana, se va a estar haciendo una concentración pidiendo justicia por la niña Cielo. Cielo, obviamente, es el nombre fantasía que se le pone para proteger, obviamente, la identidad y la privacidad de esta niña, y se va a estar solicitando justicia a través de esta concentración que se realiza mañana jueves a las 8 de la mañana en Brown y López y Planes, en la ciudad de Resistencia, Chaco. Bueno, Aldana Ross es a quien escuchábamos. Ella es la abogada del caso Arcoiris. Lo hemos abordado muchas veces aquí en La Retaguardia. En este caso, bueno, se refería a la niña Cielo. Y repetimos, por las dudas, para quienes estén en la ciudad de Resistencia, en Chaco, puedan acercarse mañana jueves 13 de julio, si nos estás escuchando en vivo, en Brown y López y Planes, desde las 8 horas, convoca la mesa multisectorial feminista. Yo no soy el hijo de Hernández. Usted se piensa que soy cínico. ¿Qué culpa tengo yo de la casuística? Si mi apellido es idéntico, es lógico, dice la estadística. Bueno, nos metemos en el último bloque y decíamos también que íbamos a escuchar un segmento de el diálogo entre Ana Quiroga, directora de la primera Escuela de Psicología Social, que fue fundada por Enrique Pillón Rivière, un diálogo de Ana con Josefina Racedo. El disparador fue el primer encuentro entre Enrique Pillón Rivière y Ana Quiroga. La realidad es que va quedando poca gente que tuvo contacto directo con Pillón. Hace poco murieron Vicente Sitolema y también Alfredo Moffat, que eran dos de sus discípulos directos que habían hecho prácticas con él y habían llevado adelante tareas allí laburando desde lo psicosocial. Y bueno, Ana Quiroga aquí arranca contando cómo fue ese primer encuentro. Vamos a escuchar. Fue un encuentro muy particular, ¿no? Yo tendría que situar de dónde venía Pillón, de dónde venía yo. La verdad es que veníamos mal, porque yo te puedo contar un poco. Que en este resignificar y mirar hacia atrás y mirar hacia adelante y después evaluar, yo me di cuenta que entre 1962 y 1965, en mi vida se dieron hechos muy fundamentales. Esos hechos muy fundamentales tenían que ver con esa cosa tan central en la existencia de cualquier persona, tan poderosa, que es un proyecto. Entonces, respecto del proyecto, yo era una persona que, una mujer, una chica joven, que siempre había tenido la inquietud de conocer la razón de ser de las cosas, la causa de las cosas. Era muy pensante. Y esa respuesta de la causa de cada cosa, así como no la causa de por qué se te cae el té, sino por qué existe el mundo y todas esas cosas. Entonces, primero lo busqué en la religión. O sea, yo tengo una larga historia de formación Sacré-Cœur. Después lo busqué en la filosofía, pero igual estaba perdida. En una filosofía como de la universidad. La buscaba en la facultad, claro, de filosofía. Yo ya leía filosofía cuando entré a la facultad, pero me interesaba muchísimo. También interesaba la psicología. En el momento que yo entré a la facultad, la carrera de psicología en Buenos Aires no existía, entró después. Y ahí dudé, pero después me di cuenta que mis inquietudes en ese momento me llevaban a la filosofía. Pero no sentía que hubiera respuesta. Y entonces, en un momento dado, pasó que me enamoré. Digo en un momento dado porque yo siempre... Vos te reís porque yo digo que soy Asperger, pero yo no... Pionera. Estaba de novia, pero no me enamoraba. Claro, entonces pasaba de un lado a otro, pero la verdad, hasta que me enamoré comprometidamente. Y ahí eso fue en el 62, y bueno, ahí con Pío Quiroga, que fue mi marido, hicimos un proyecto vital de muchas dimensiones, porque que nos llenó de esperanza, de expectativas, de felicidad, que es una palabra que yo trato de no pronunciar por pensamiento mágico, y la muerte súbita de Pío me volvió a lo perdida, más que lo perdida, a lo profundamente desorientada. Eso. Y yo sentí como que algo se me había congelado el alma. Y no se notaba para afuera. Yo digo que no se notaba, no sé si los otros no. Hacías lo posible para que no se note. Claro, pero yo hacía muchas cosas. Empecé una carrera periodística. Estaba todo el tiempo en acción, ¿no? Así que era... Después entendí mucho. En acción, en relaciones, iba de aquí para allá, salía por aquí, por allá. Y después entendí y me reí con eso, el risa de insight, digamos. Es una frase que a veces me traía Pichón para hablar de duelos no elaborados, que es que la histeria es el vestido de fiesta de la melancolía, ¿no? Pequeña. Está bueno, está bueno. Bueno, entonces quiero decir que la situación era en vos muy particular, de búsqueda, indudable, sí. Aunque no sabía todavía para dónde. Y la cuestión es eso, ¿cómo es que vos te encuentras con él? ¿Qué le pasaba a Pichón? ¿Qué pasaba? Bueno, eso yo decía, veníamos mal. Pichón, yo lo conocí a Pichón en marzo de 1965. ¿65? Sí. Él vino a casa donde yo tenía instalado mi... Yo volví, cuando viudé, volví a vivir acá, pero tenía mi casa y mi casa era mi... Estaba montada. Mi oficina, etcétera. Ahí trabajaba, hacíamos las reuniones, qué sé yo. Y entonces, una de las cosas que... Él venía de Río Turbio, de haber hecho una investigación sobre las condiciones en que vivían los mineros argentinos que estaban solos en Río Turbio y que empezaban a tomar al mediodía del sábado y solo se podían reintegrar al trabajo el miércoles porque la cantidad de alcohol que tomaban para tapar su angustia, su soledad, vivían en Quonset. Los mineros chilenos se volvían a Puerto Natal y tenían su familia, etc. Era un desastre. Y sobre eso, que Pichón venía de ahí y Marcelo, su hijo menor, iba a hacer una nota para una revista. Entonces Pichón venía a casa y ahí nos conocimos. Yo, ya teniendo algo de movida de periodista, conocía, por supuesto, Pichón era muy conocido, yo lo conocía de nombre mucho. Y entonces pensé que era un personaje de los tantos personajes que conoces en el trabajo periodístico, pero de pronto me di cuenta que no. Es decir, que los otros eran personajes, seguían siendo personajes, pero que Pichón se me apareció como persona, ¿no? Y entonces una de las cosas que pensé, lo que pensé era que Enrique era la persona con la que yo quería hablar, ¿no? Es decir, que quizá la única con la que quería hablar. Y es obvio que cuando vos estás mal, con traje de fiesta o sin traje de fiesta, cuando conoces a alguien que es terapeuta, que es conocido por su capacidad para curar, etcétera, etcétera, te entre la varada de la condición de paciente o la fantasía. Y cosa que no le sucedió a Pichón, pero a Pichón le pasaba algo permanentemente, parecido. Eso, es decir, que él encontraba en cualquier lado yo no sé si paciente, o paciente me imagino que es un contrato, sino padecientes. Claro. Padecientes en un taxi, padecientes en un café, padecientes en un kiosco, padecientes en la calle. Y él tenía una disponibilidad absoluta. Yo me acuerdo de que Pillón a veces, frente a alguien que tenía un brote psicótico, etcétera, bueno, tenía que ver con una concepción que tenía del abordaje de la psicosis, pero se lo llevaba a su casa, lo acostaba en su cama, él dormía no sé dónde, colgado del ropero sería, pero atendía hasta que el tema de la urgencia psiquiátrica lo acompañaba él y después acompañó mi vida con él y sin él también. Esta transmisión, para quienes se hayan enganchado y quieran seguir escuchando este diálogo entre Ana Quiroga y Josefina Racedo, lo encuentran entre las transmisiones de La Retaguardia en nuestro canal de YouTube, sino también, por supuesto, lo buscan en nuestra página web. Pero sin dudas que Enrique Pillón Rivière es uno de esos personajes que no se terminan de valorar en su justa medida el aporte, porque es un aporte directo desde su teoría y su práctica, que a veces no es tan visible, ¿no? Pero cuando vos pensás en... Bueno, ahí te hablaba de que él había ido a ver a los mineros de Río Turbio y a ver cómo es esta realidad a la que en la actualidad se sostiene, ¿no? En esos lugares, esto de ir a ese laburo, a un laburo muy específico, muy duro, y después salir de ahí, que les tengan preparados los bares para emborracharse, y quizás se ha agregado la prostitución también, ¿no? La trata de personas. Pero así como eso, vos repasás cualquiera de los últimos temas que nos puedan parecer graves desde lo social, y hay psicólogos y psicólogas sociales interviniendo, y muchos se formaron en esa escuela que dirige Ana Quiroga y que fundó Enrique Pillón Rivière. No sé, Cromañón, por decirte un caso, hubo muchísima intervención de psicólogos sociales. Todo el tiempo los psicólogos y las psicólogas sociales están interviniendo en nuestra sociedad para poder rearmar lo grupal y rearmar ese tejido social que además después de la dictadura quedó francamente destrozado. Así que nada, yo les diría que vayan y escuchen sobre ese primer encuentro histórico entre Ana Quiroga y Enrique Pillón Rivière. Regalo de cumpleaños para María Eugenia Otero, psicóloga social y parte de la cooperativa de la escuela. Nos vamos hasta la semana que viene, ¿te parece? Dale, no, yo no. ¿Ya no? Yo ya no. Por un mes no vas a saber nada de mí. ¿Sabes lo que es nada? Nada, nada. No te voy a escribir un fucking mensaje. Nada. Acordate porque después te llega, ¿eh? Después te llega. Ya van a llegar mis vacaciones. Nos encontramos. Vuelvo a la vuelta. Perfecto. Hasta la vuelta, entonces. Yo estaré acá como todos los miércoles. Busquemos reemplazante.